Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que os comento mis lecturas recientes, tanto si las he disfrutado como si no, y siempre sin spoilers. El libro elegido para este episodio es El jardín de los hechizos, de Sarah Addison Allen, una novela romántica, también con toques fantásticos, escrita en 2007 y que he leído en la edición que compré para Kindle, de Martínez Roca, de 2012. La traducción es de Ana Alcaina y cuenta con 257 páginas. En un pueblo de Carolina del Norte, intuyo que más o menos en la época actual, vive Claire Waverly, una mujer joven que lleva su propio negocio de catering y que tiene una habilidad especial con las flores y las plantas que usa para cocinar. Las mujeres en su familia son conocidas por este y por otros dones que se remontan a generaciones atrás. La vida de Claire es rutinaria y estable, tal y como a ella le gusta y tal y como ella necesita. Pero esta vida tan apacible se ve trastocada por la llegada de imprevisto de su hermana pequeña Sydney y de la hija de esta Bay, que es una niña pequeña de unos 6 años. Ambas, madre e hija, esconden un gran secreto. Han salido huyendo de algo y ese algo podría poner en peligro la paz de la familia entera. Además, en la casa de al lado vive Tyler, un joven profesor de arte que perturba también la vida de Claire, aunque de otra manera que todas ya estáis imaginando seguramente. El jardín de los hechizos es la historia de una familia y del pueblo en el que esta familia tiene sus raíces, así como también las tiene el manzano mágico y travieso que vive en el jardín de las Waverly y que a mí me ha parecido un personajazo. Como ya sospecháis, este no es un libro que vaya a marcar la vida de nadie. Tampoco es una novela que lleve a reflexiones sesudas, ni es una novela que aporte lecciones de vida que le vayan a abrir a una los ojos y que le vayan a mostrar el camino a seguir. No. El jardín de los hechizos es el perfecto libro de entre libros. Y le vuelvo a copiar la definición a mi admirado Juanito Libritos. Es la novelita ideal para leer después de, por ejemplo, una edición anotada de Frankenstein y antes de, por ejemplo, ponerse con un buen tochito de Sanderson o Abercrombie. Y es de agradecer que existan estos libros, simples pero adictivos, rápidos de leer, ligeros y ágiles. Libros con historias sobre mujeres, en apariencia corrientes, pero que esconden grandes secretos. Con algunos poderes mágicos aquí y allá, y que se sienten atraídas por hombres guapísimos con los que tienen sexo increíble en el patio de su casa, que es particular y que cuando llueve se moja como los demás. El jardín de los hechizos es una historia que empieza y que acaba, que tiene unos personajes, la verdad, nada planos, pero en los que tampoco se profundiza una exageración, porque esto podría fastidiarle a la autora una posible continuación, que sí, que existe, claro está. Y ahora los puntos negativos. Además de lo que ya os he comentado, que no es ninguna maravilla ni en lo que a la trama ni al estilo narrativo se refiere, hay algún que otro detalle que me ha molestado especialmente. El primero. La insistencia de uno de los protagonistas ante el rechazo de una de las protagonistas. Lo típico que la tía le dice que no quiere nada con él, que de hecho quiere estar sola, y el tío erre que erre. La persigue, la acosa, se le acerca demasiado. Por supuesto que el libro juega a eso de que en el fondo ella sí que quiere algo con él, vale. Pero el acoso resulta muy molesto. Creo que la autora debería haberse cortado un pelín y no alargar tanto la cosa porque da un poco de mal rollo. Y en segundo lugar, otra cosa que no me ha gustado es el desenlace porque me ha parecido precipitado y en parte me ha decepcionado un poco. Naturalmente no voy a desvelar nada, pero sí que voy a decir que algo que lleva cociéndose durante 255 páginas se lo ventilan en dos. Bueno, a pesar de este final pim pam pum fuera, el durante me ha merecido la pena, me ha entretenido y por eso le he puesto 3 de 5 estrellas en Goodreads, que equivale, como ya sabéis, a un me ha gustado sin más. El Jardín de los Hechizos es el primer libro de la autora firmando como Sarah Addison Allen. En 2003 publicó otro, Tried and True, con el seudónimo Katie Gallagher. Antes decía que El Jardín de los Hechizos tiene continuación. En 2016 la autora publicó First Frost, que es el segundo volumen de The Waverly Family. No he sido capaz de encontrarlo ni en castellano ni en catalán, no lo he visto en Amazon ni en Goodreads, así que voy a aventurarme a decir, y quizá me confundo, que todavía no ha sido traducido. Y aquí me despido. Espero que este podcast os haya gustado. Gracias a todos y a todas por los mensajes y reseñas estupendas que seguís enviando y por escuchar Librorum en Sons Podcast. Hasta pronto y feliz lectura. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.